El equipo está bien, todos en condiciones, por suerte sin ninguna baja. En el día de ayer estuvimos trabajando situaciones ofensivas, ajustando algunos detalles, lo mismo que en la parte defensiva. Y bueno, la serie, como dije anteriormente, la veo pareja. La verdad que veo que se avecinan partidos duros. Y la formación inicial vamos a repetir la del partido anterior.